vez fuere preciso, Señor, que perdone a mi hermano, lo haré, lo haré. Yo carezco de más paciencia, Señor, para responder con cariño y comprensión, comprensión. Necesito guardar mi testimonio y no causar tropiezo ni murmuración. Y por eso te pido, Señor, transforma mi corazón, transforma mi corazón. Mi Dios, aumentame la fe. Mi Dios, tu palabra quiero obedecer. Mi Dios, a tus pequeñitos como a mí misma quiero amar. Necesito de fe para vencer, necesito de fe para seguir, necesito de fe. Señor, aumentame la fe. Fuere preciso, Señor, ayudar a quien nunca me ayudó. Lo haré, lo haré. Necesito conceder perdón, ser cristiano de corazón. Sin fe no agrado a ti. Ahora aumenta mi fe, aumenta mi fe. Como a mí misma quiero amar. Necesito de fe para vencer, necesito de fe para seguir, necesito de fe. Señor, aumentame la fe. Necesito de fe para seguir, necesito de fe. Señor, aumentame la fe. Necesito de fe para seguir, necesito de fe para vencer, necesito de fe. Señor, aumentame la fe.